gorda no se me escapa, y en 15 días la vuelvo flaca. La flor de oca, la flor de oca, la flor de oca, la flor de oca, aquella chica como provoca, le doy un beso y se vuelve loca. ¡Ay, ay, ay! Muchacho tiene su maña, hace 3 años que no se baña. La flor de trigo, la flor de trigo, la flor de trigo, la flor de trigo, aquella chica es de mi amigo, pero más creo quiere conmigo. La flor de rosa, la flor de rosa, la flor de rosa, la flor de rosa, aquella chica tiene su cosa, por eso vive siempre orgullosa. Aunque me digan chichero, aunque me digas coquero, así chichero y coquero, yo te he besado primero. Aunque me digas chichero, quisiera tener un amorcito como tú, como tú, como tú. Yo quisiera tener, yo quisiera tener un amorcito como tú, como tú, como tú. Yo quisiera tener que me diga, yo te quiero, te idolatro, eres todo para mí, solito para mí. Yo quisiera tener un amorcito como tú, como tú, como tú. Yo quisiera tener. Sin embargo, nada quieres tú de mí, yo sí. Y yo te quiero, te idolatro, eres todo para mí. Y yo quisiera tener un amorcito como tú, como tú, como tú. Yo quisiera tener. Y yo quisiera tener un amorcito como tú, como tú, como tú. Yo quisiera tener. Yo quisiera tener un amorcito como tú, como tú, como tú. Yo quisiera tener. Yo quisiera tener un amorcito como tú, como tú, como tú. Yo quisiera tener. Que me diga, y yo te quiero, te idolatro, eres todo para mí, solito para mí. Yo quisiera tener un amorcito como tú, como tú, como tú. Yo quisiera tener. Sin embargo, nada quieres tú de mí, yo sí. Y yo te quiero, te idolatro, eres todo para mí. Y yo quisiera tener un amorcito como tú, como tú, como tú. Yo quisiera tener, yo quisiera.

Hay quien pudiera llegar al fondo de tu insondable inmensidad. Tú que eres bello, porque eres bueno, porque no sabes de distinción, como consientes bajo tus plantas que la injusticia siembre el dolor. Tú que cobijas bajo tu manto al pobre humilde y al gran señor, porque es que dejas indiferente que el vil explote al trabajador. Porque es que dejas indiferente que el vil explote al trabajador. Oh. Arriba esa marinera, paloma, no hay quien te coma. La chinita de al frente. A ti te parecería que en el mundo no he de hallar, que en el mundo no he de hallar otra de tu mismo nombre, quien ocupe tu lugar, tu lugar lo han de ocupar. Te vayas o no te vayas, de noche a la quebradita, de noche a la quebradita. Dormiremos esta noche, te vas de madrugadita, te vas de madrugadita. Para querer. La paloma para volar. Paloma de rama en rama. ¿Quién te pudiera comer? Toma mientras. Dicen tus ojos, negrita, cuando me miran. Mentira, dicen tus ojos, negrita, cuando me miran. Dame una miradita, sí, se fue, que se fue. Paloma, paloma, no hay quien te coma.